las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / Ajolote Radio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con hola, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo ahí el momento y el lugar donde nos escuchen. Esta es una nueva parcelita más del programa radiofónico Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Y estamos muy contentas porque ahora vamos a hacer una compartición, como todas, muy especial, como todas las que hemos hecho, con las compañeras y compañeros de la Organización Popular Francisco Villa, de Izquierda Independiente, y vamos a tener una compartición que le titulamos Afecciones digestivas, el estómago, las tripas y lo que no podemos, queremos tragar de nuestras vidas. Entonces, pues les damos la bienvenida a las compañeras, a los compañeros, y vamos a comenzar platicando un poco para quienes nos están escuchando. Tal vez algunas personas ya sepan mucho de esta organización. Es una organización pues que se ha dedicado a la lucha por una vivienda digna. Ya tiene bastantes años, pero pues queremos que nos compartan un poco para comenzar este programa y que la gente pues pueda conocer acerca de esta organización, esta lucha que han dado, también un poco ubicarnos en qué parte nos encontramos. Tenemos aquí a compañeras y compañeros de la Coordinación Política y de las Comisiones de Agricultura, Salud y Comunicación. Entonces, un poco quien nos quiera compartir de la organización, de la lucha y en dónde estamos. Buen día, mejor. Yo soy Jorge Esparza, soy parte de la Dirección Colectiva de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Y bueno, soy parte también de quien coordina este espacio de la comunidad de Cisnes, espacio donde estamos actualmente. Un poquito para platicar brevemente sobre quiénes somos. Somos una organización nacida ya allá por los años finales del 88, 89, ¿no? Con una profunda crisis económica de aquellos tiempos, y creo que finalmente en todos los gobiernos ha habido crisis, pero bueno, nace la situación de la, particularmente de la necesidad de la vivienda que tenían muchas y muchos. Se organizan varias organizaciones para conformar precisamente una gran fuerza en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Esta fuerza tenía la capacidad de inmovilizar la Ciudad de México, ¿no? Por medio de la movilización, de los mítines, de los cierres de carreteras, y eso permitió pues finalmente que se nos reconociera o se hiciera caso a las exigencias, ¿no? De los que llegaban acá a la organización, en este caso sí de la vivienda. Con el paso de tiempo pues hubo algunas divisiones, internas del Frente Popular en aquel tiempo, ¿no? Porque finalmente faltan a los estatutos, a los principios que en algún momento se fincaron en aquel año del 89. Hubo algunas diferencias entre sus dirigencias y empieza a haber como divisiones, ¿no? A raíz del aventamiento de Zapatista en 94 y a nosotros acercarnos a ese movimiento, pues nos dio la oportunidad de conocer muchas organizaciones, ¿no? Entre ellas dos fuertes que logramos compartir o platicar, una, la UCOPI de allá de Guanajuato, una organización de colonos que se dedicaba también a la vivienda, muy grande allá de aquel lado. En el estado de Chiapas, la OCESDI, también una organización muy grande de campesinos, de transportistas, de comerciantes. Entonces, entre las pláticas que se lograron con ellos, pues logramos en algún momento en el 2001 integrar la Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente, una unidad que duró hasta el 2015. Hubo problemas internos, este ataque gubernamental hacia las organizaciones para disminuirlas, para separarlas, pues también fue allá en el estado de Chiapas y terminaron por dividir, ¿no?, a su organización, y con ello pues ya no vimos como un rumbo de trabajo con ellos. La UCOPI se había salido ya unos años antes, ¿no? Ya no se presentó a uno de nuestros congresos desde el 2013 y bueno, ya lo habíamos dado como finalizada la relación con ellos. Y en el 2015, en un congreso, decidimos nosotros de alguna manera dar por terminada la unidad, y con ello teníamos que la necesidad de cambiar el nombre, porque parte de estas divisiones que se dieron internas en el frente, que ahorita ya hay muchísimos, un Frente Popular de los Panchos, pues conocidos mejor, pues vio en esa necesidad de cambiarnos, porque ya había otro Frente Popular, Francisco Villa Independiente, ¿no?, que era como nos llamábamos. Y es así que con una larga discusión con los compañeros y compañeras delegados en ese congreso, con lágrimas, ¿no?, porque muchos se negaban a dejar de ser panchos, que obviamente eso nunca se planteó, más bien la cuestión de decir, pues ya no somos un frente, ya no somos varias organizaciones, somos una sola, ya que tenemos nuestra propia estructura, nuestra organización, ¿no?, nuestros proyectos bien claros. Entonces pues se decide cambiar básicamente de frente por organización. Entonces, desde ese momento, desde 2015, somos Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, ¿no? A grandes modos, finalmente hay bastante historia. Dedicarle un poquito a eso, pues nos vamos a tardar más. Creo que a grandes rasgos podríamos decir eso, que quiénes somos, ¿no? Entonces, con esa estructura que yo les platicaba, sí, en un inicio nacimos con la cuestión del proyecto de vivienda. Sin embargo, con la experiencia que hemos tenido en todos estos años, más de 30 años, nos ha dado que la vivienda no puede ser el eje transversal o directo que tenemos como organización. Sin embargo, pasamos a la situación de mejor cambiar ese proyecto de vivienda a un proyecto de vida digna, ¿no?, donde incluyen muchísimas cosas como la salud, la educación, el deporte, la comunicación, la justicia, la seguridad, el empleo, todo lo que nos podamos imaginar. Y en esos proyectos se basan la construcción de nuestras comisiones, ¿no?, que se encargan en impulsar esos proyectos. Ahorita tenemos actualmente 8 comisiones, bueno, si contamos son 9 comisiones, que serían, digamos, en el orden de aparición según las necesidades que tuvo la organización en su tiempo: comisión de listas, comisión de mantenimiento, comisión de vigilancia, ¿no?, como que fueron las primeras. Ya después apareció cultura, educación y cultura, la comisión de comunicación, posteriormente la comisión de salud, la comisión de agricultura, finalmente la comisión de deporte y la comisión de finanzas, ¿no? Contamos la comisión de niños, o ya está integrada la comisión de niños desde el 2017. Se conforma, aunque ahorita es un trabajo de todas estas comisiones que les menciono, hay compañeros responsables que tratan de platicar, orientar a los niños, ¿no?, para que ellos mismos formen sus propias asambleas, sus propias comisiones y su propio trabajo, pues. Entonces, así es más o menos se conforma, ¿no? La Comisión de Finanzas, les digo, es la más reciente. El primer proyecto que sale de esta comisión, pues, es la Talega, ¿no? La Talega, pues, es un proyecto económico, es una caja de ahorro, básicamente, como la conocemos, Y pues básicamente así, ¿no? Para no hablar, yo creo que hay compañeros de las comisiones que igual podrían mencionar un poco sobre lo que se está trabajando, pero a grandes rasgos es lo que estamos haciendo acá. Sí, muchas gracias. Y pues sí, también para entender un poco cómo es esta organización, porque en realidad también es un ejemplo de lucha, de resistencia y, como lo comentas, de en un inicio luchar por una vivienda digna, pero darse cuenta que eso va más allá y que tiene que haber un impacto en todas las cosas cotidianas, las necesidades de resolverlo de una manera autónoma, ¿no? De tomar las riendas de lo que hacemos y organizarnos en comunidad también, a final de cuentas, para que podamos tener acceso a esa vida digna, ¿no? Entonces, no sé si nos quieran platicar con qué comisión empezamos, un poco para saber también cómo se organizan, qué trabajo hacen. Bueno, mi nombre es Armida Antonio, pertenezco a la Comisión de Salud. Efectivamente, cuando llegamos a este espacio, a esta organización, pues el pretexto a lo mejor es la vivienda, ¿no? Pero entendemos que no es así, entendemos que las necesidades van mucho más allá y compartimos los proyectos hoy que lo conocemos, en lo particular el proyecto de salud, pues dice, ¿no?, que al final para el Estado la salud es una mercancía más. Nosotros decimos que no, la salud es un derecho por el cual nosotros trabajamos, nos organizamos, aprendemos, compartimos, porque al final entendemos que pues el Estado no nos lo garantiza, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Es nuestro derecho y nuestra obligación hasta cierto punto, nuestra responsabilidad construir esta salud digna, como dice nuestro proyecto de vida, y así lo hacemos. Creemos firmemente que nuestro proyecto pues tiene potencial, tiene proyecciones muy, muy alcanzables, muy reales, porque creemos que pues dentro de la organización todo es posible. Es así que creemos que nuestro proyecto y sus líneas de trabajo, que son 5, nuestro proyecto tiene líneas de salud mental, salud alternativa, salud integral, canalizar o tejer estas redes con las organizaciones hermanas con las que vamos aprendiendo y compartiendo la construcción de nuestro propio proyecto, pues creemos que es un proyecto muy completo, muy necesario para no solamente para nosotros como organización, sino pues para todos, porque al final esta vida digna no se aspira solamente para nuestras comunidades, sino en un futuro, pues que esta vida digna sea para todos. Y esta salud digna que tratamos de construir, pues no queda aquí adentro. En las diferentes campañas y trabajos que hemos realizado como Comisión de Salud, pues hemos trabajado principalmente dentro de las comunidades, pero también hemos tenido la oportunidad de trabajar al exterior, con nuestras colonias vecinas, con nuestras comunidades vecinas, y pues con otros colectivos en los que hemos desarrollado pues jornadas para pues mejorar justamente el asunto de la salud. En el asunto preventivo tratamos de trabajar bastante, ya que entendemos que pues es mucho más práctico y sano prevenir una enfermedad que tratarla, ¿no? Incluso el costo económico, últimamente hemos tenido compartición con un compañero que nos hablaba mucho de la parte preventiva, ¿no? Y los alcances que tenemos como organización pues son bastante alentadores. Solo es cuestión de que pues pongamos en práctica todas estas cosas, ¿no? La prevención siempre es mucho mejor que la propia atención, y eso es algo que tratamos de llevar a cabo en lo que hacemos y tratamos de compartir con nuestras comunidades, con nuestros compañeros. Entendemos también la parte fundamental que es la herbolaria. Decíamos en un momento, ¿no?, o lo entendimos así, se dice medicina alternativa, pero pues al final no tendría por qué ser alternativa, ¿no? Al final la herbolaria es la base de la medicina, es la madre naturaleza quien cura todos los males del cuerpo, del alma, del espíritu, porque no solamente es un cuerpo físico, ¿no? La medicina hegemónica, pues hoy por hoy, pues justamente pues de la naturaleza es de quien se sirve para vendernos todas estas industrias farmacéuticas, ¿no? Y entendemos o queremos aplicar esta parte, ¿no? No es una medicina alternativa, sino tendría que ser o es la medicina de base, ¿no? Y más allá de tomarla como alternativa, es rescatar este conocimiento, esos beneficios que la tierra nos da, que las plantas nos dan, no solamente las plantas, ¿no? Lo que comemos, lo que está en la cocina, decía, ¿no? Mi cocina, mi farmacia, ¿no? Entendemos esta parte y agradecemos mucho los talleres de herbolaria, nos sirven mucho y entendemos también la responsabilidad que tenemos para compartir con nuestras comunidades. Es un trabajo muy grande, puesto que vivimos inmersos en el sistema y es muy difícil convencer a todos o a algunos que la práctica de la herbolaria funciona y funciona mucho mejor, que es más sana, que es más saludable, que es más económica, que es más segura. Todas estas cosas son difíciles para nosotros. En las comunidades cuesta mucho porque estamos habituados a eso. Me duele la cabeza y una pastilla. Estamos habituados a esa parte, ¿no? Porque desafortunadamente pues no conocemos otra cosa hasta este punto. Cuando empezamos a ver las dimensiones y el alcance que tiene pues la herbolaria y muchas otras técnicas o muchos otros conocimientos que van mucho más allá. Entonces, pues sí, desde el proyecto de salud, las comisiones de salud, quizá el paso o el avance se ve lento, pero pues es seguro. Creemos que avanzamos tratando de hacernos conscientes, de creer en lo que estamos haciendo y pues avanzar, aunque sea despacito. Sí, mi nombre es Carmen Jiménez y pertenezco a la Comisión de Agricultura Urbana. Y pues hablando acá de nuestro proyecto, pues nosotros somos quienes estamos en la lucha campesina. Sabemos que el capitalismo pues nos vende las cosas ya empaquetadas. Nos la roba para después vendernos a un costo más elevado. Entonces acá la agricultura urbana lo que hacemos es tener un alimento libre de químicos para cada uno de nuestros compañeros que vivimos en un asentamiento. También es generar y convencer el amor a la madre tierra, que decía acá mi compañera, pues que es la parte fundamental, ¿no? Tanto de la salud. Entonces, el qué alimento o qué me estoy metiendo a mi cuerpo, así como ellas hablan de las cosas anímicas, pues también tiene que ver qué estoy comiendo, ¿no? Y de dónde proviene ese alimento para que yo me sienta bien, ¿no? También es parte de esta vida digna. Y pues aquí compartimos conocimiento de cómo sembrar, llevar un proceso de germinado, rescatar nuestras propias semillas, hacer nuestras compostas y tener un alimento pronto y con un muy bajo costo en nuestras casas. Tener que dar de comer a nuestras familias porque obviamente pues somos pueblo, ¿no? Somos comunidades de bajos recursos y pues a veces no tenemos con qué salir y comprar algo, ¿no? Ahora ya hemos podido hacer una vinculación acá con nuestros compañeros de salud, en donde también podemos compartir y ahora no nada más sembrar hortalizas. El día de hoy ya nos damos la oportunidad de sembrar plantas medicinales. Entonces también ya tenemos cómo generar nuestra propia medicina, ¿no? Para después poder tener el acceso a ello. Y pues vamos de la mano generalmente. También se hablaba hace rato de las comisiones infantiles. Somos, creo, agricultura urbana parte fundamental. No sé, bueno, me he dado cuenta a veces por los compañeros más pequeños de la organización que a veces por este boom, ¿no?, de las cuestiones electrónicas y de la tecnología, que ya ahora los más pequeños de nuestra organización ya no saben cuál es el proceso, ¿no? De dónde viene ese jitomate, esas acelgas que te estás comiendo. Pues así de, ¿y de dónde vienen? Ah, pues del Walmart, ¿no? Ya no saben el proceso de tener una semilla, de sembrarlo, de regarlo, de que le pegue el sol, ¿no? Entonces, acá somos la comisión que podemos compartir eso con nuestros compañeros más pequeños y que, pues, finalmente ellos van aprendiendo, ¿no? Porque son quienes vienen detrás de nosotros en esto, quienes continúan con el trabajo que se genera y eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marlene Castro, soy de la Comisión de Comunicación de acá de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Para el proyecto de comunicación que nosotros tenemos, es un proyecto evidentemente pues alterno y contrapuesto a lo que son los medios masivos. Parte de nuestras tareas es visibilizar todos los trabajos que se hacen en conjunto en nuestras comunidades y con otras organizaciones, en este caso como la suya, para poder comunicar a la gente, ¿no? Hacer ver que los esfuerzos, que las ideas que se van sembrando en comunidades también tienen un impacto, ¿no? Porque hay muchos trabajos, hay muchos proyectos, pero si no les damos voz, si no les damos vida, si no los compartimos, se pueden quedar ahí, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es compartir todo eso, es darle voz a los que no tenemos voz allá afuera para poder también tejer lazos, para poder encontrar quienes puedan compartir diversos caminos o encontrarnos en un punto y formar proyectos como este, ¿no? Dentro de lo que es lo de salud y eso, pues hemos tenido relación con los compañeros de Brigada Callejera o con los compañeros de Nodo Solidario, la Comisión de Agricultura, que también tiene que ver mucho con la salud, ¿no? O sea, nosotros somos quienes debemos de dar y de representar todo eso que ustedes nos comparten. Y como igual comparto con Carmen esto que dice de los niños, creo que debemos de aprenderles eso de ellos tienen estas ganas, estos sueños, no tienen estos impedimentos que muchos tenemos, ¿no? De creer, de soñar y de creer que se pueden lograr estos sueños. Pienso que entre nosotros está el creer y el poder comunicar y entender que esto es posible. Sí, igual pues comentarle a las personas que nos están escuchando que también estamos emocionadas porque este programa va a retransmitirse a su vez en una radio que tienen en la organización, una radio que es un medio libre, un medio comunitario, autogestivo, autónomo, y pues está bien bonito pues como conocer un poco la experiencia de la radio, que nos platicaran un poquito. Sí, bueno, nuestro proyecto de radio, es decir, La Voz de Villa Radio, nace, si no estoy mal, por ahí del 2006, un poquito después. Nace con la importancia o el objetivo de difundir los talleres que tiene la Comisión de Agricultura, ¿no? Nace en la comunidad de Acapatzingo, una de las comunidades más grandes que tiene nuestra organización. Ahí nace con ese objetivo, ¿no? De dar a conocer esos talleres que tiene la Comisión de Educación y Cultura. En el 2006, con la llamada a la Sexta, compañeros que finalmente tenían esfuerzos radiales llegan acá, empiezan a acercarnos el conocimiento de los transmisores, de la radio, ¿no? Y empieza a ver como un trabajo, se difundió finalmente la caravana que se hizo por acá. Ese esfuerzo pues nos gustó, les gustó la organización, y desde ahí empezamos como que a impulsar la radio, ¿no? Nace primero como Radio Espiral, si no estoy mal, posteriormente se fue transformando a La Voz de Villa, ¿no? De hecho, en el logo de La Voz de Villa es un caracol, ¿no? Y se puede ver aún ese vestigio de la espiral, ¿no? Que sí, es antecedente. La huella del pasado. Así es. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a trabajar. Bien decían, forma parte de la Comisión de Comunicación. En un inicio estaba planteada como prensa y propaganda, después prensa y radio, y pues ya de varios años para acá es comunicación, donde integra precisamente la parte digital, ¿no? De voz, de video, gráfica, ¿no? Y todo eso. Hace mucho trabajo la comisión, desde periódicos murales, esténciles, carteles, cuestión del diseño, hacer videos, tomar fotos, etcétera, ¿no? Como decía la compañera, va en el sentido de generar la crítica en la sociedad, ¿no? Sí, en nuestros compañeros, pero también la intención es que finalmente podamos tener acceso o más, abarcar más allá afuera. Tenemos nuestros gacetas internas, que es como particular de cada comunidad, pero también tenemos un periódico, el general le llamamos, ¿no? Es un periódico a nivel organización, que sí, ese se plantea, digamos, en un futuro que se pueda distribuir fuera, ¿no? A la gente de afuera. Sin embargo, sabemos que pues, los recursos económicos no son luego suficientes, ¿no? No alcanzan. Y pues no tenemos ahorita la máquina, la tecnología como para producir nuestros propios periódicos. Pero bueno, ese es como un intento. La Voz de Villa como la parte de la radio y la página de internet, ¿no? Esos ahí son nuestros medios, digamos, de alguna manera masivos que podemos estar utilizando. Actualmente ya con las tecnologías, las redes sociales, pues los YouTube, bueno, todo eso que se puede utilizar. Tratar de utilizarlo para lo que debería ser, ¿no? No para entretenimiento, sino para información. Y bueno, pues más básicamente es esto, los compañeros, compañeras que le integran, nadie es comunicador de profesión, ¿no? Muchos ni saben ni computadora, a veces algunos, como en mi caso también, ni sabíamos hablar, ¿no? Nos daba pena el micrófono, hablábamos quedito, muy tímidos. Sin embargo, en lo particular, yo, bueno, soy parte, también coordino esta comisión, me ha servido mucho precisamente para ir desenvolviéndome, ¿no? Y he perdido como que el miedo, hasta con la gente de allá afuera, ¿no? Otra manera de dirigirte a gente que quizá en un momento veíamos como superiores, precisamente porque la situación económica era mejor. Sin embargo, ahorita es aprender, aparte todo esto de la organización, es ver que todos somos iguales, ¿no? Eso en particular creo que me ha servido, muchas compañeras, compañeros han llegado así. Pues yo no sé leer, ¿no? Por ejemplo, en las comisiones no es un impedimento. Ah, pues su tarea va a ser aprender a leer, ¿no? A escribir. Y así, o sea, todo ese trabajo lo van aprendiendo las compañeras, compañeros. Van acercándose a la computación, van moviéndole, ¿no? Hemos visto compañeras ahí sudando la gota gorda, ¿no? Por los nervios de manejarla, no descomponer la computadora, casi enterrando el mouse. Pero bueno, la cuestión es que con el tiempo van agarrando esa confianza, ¿no? A los medios, como que, o están peleados, ¿no? Con la tecnología, pero que van viendo que son alternativas muy útiles, ¿no? Y pues todo eso, los compañeros van aprendiendo todas esas necesidades que tenemos como comunicadores, desde escribir notas, desde aprender a sacar fotos, desde los videos, esta cuestión importante de la radio, ¿no? Sí es muy difícil porque la estancia en las comisiones varía mucho. Entran unos, salen otros, entonces los que entran tenemos que volver a iniciar. ¿No? Nos hicieron repetir todo desmadre cuando hicieron los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno. O sea, ahora ya se van a rotar todos y no llega tu mes y llegas el otro mes, ¿no? ¿Quién te dijo no tal compañero? No, pues ahora ya está la otra, el otro turno. Sí, sí, esa es la muchas de las dificultades. Sí, sin embargo, puedo decir que en el caso de Totlalcín, en el caso de Tláhuac, básicamente muchos de los compas ya tienen mantenido un buen tiempo, ¿no? Más de ese tiempo mínimo que se requiere, que es de 2 años. Muchas compas, les ha gustado el trabajo que han hecho en las comisiones, ¿no? Y se han mantenido. En el paso de la organización, muchos entran de la organización y otros salen, porque no visualizan el proyecto, ese proyecto de vida digna, ¿no? Ven el interés nada más de la vivienda y no se da o no es como pensaban, pues mejor, se van saliendo. Y así es el caso de las comisiones. Pero decía, los compas van agarrando ese amor por lo que están haciendo, como el caso de agricultura, ¿no? A mí me sorprende mucho el ánimo, pues, que luego llegan a tener las compañeras y los compañeros en realizar su trabajo, ¿no? El amor que le ponen, pues sí, a la tierra, a las plantas, a la naturaleza, ¿no? O sea, a mí me contagia mucho de ese entusiasmo y de esas ganas de poder trabajar. Pero bueno, regresando a comunicación, pues es un poquito, ¿no?, de lo que tratamos de hacer. Cada comunidad, tenemos 8 comunidades, cada comunidad tiene su equipo de comunicación. Entonces, pues sí, tenemos una radio que transmite, como bien hace rato lo mencionaba, por el FM 91.7. Creemos en esta necesidad de que tenemos el uso del aire como legítimo, ¿no? No somos legales, somos comunitarios, somos medios libres y creemos que el aire pues es libre, ¿no? Y nosotros tomamos ese espacio. Sabemos que todas las frecuencias están tomadas por el sistema, ¿no? Por estos empresarios que lucran con formación y que son un grupo muy pequeño y que tienen todo el espectro, ¿no?, radiofónico. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido desde varios años tratando de, pues sí, mantener ese esfuerzo tan importante que hace falta en nuestro país y podríamos decir en el mundo, estos medios libres. Hemos tratado de mantenernos pese a todos los ataques que han tenido, ¿no? Hemos visto caer muchos compañeros que han dedicado a hacer radio libre, como Regeneración, los ataques a Qué Huelga y muchas cosas, ¿no? Pero finalmente creo que el esfuerzo lo seguimos haciendo, seguimos manteniéndoles. La ventaja, podría decirse, de nuestra radio, pues es la comunidad, ¿no? Que es la que cuida de su radio, cuida de sus medios. Y no es tan fácil como que el Estado pueda atacarnos y quitarnos, ¿no? Ahí está la intención de desaparecernos, ¿no? Estamos peleados la frecuencia, por ejemplo, con la mexiquense, acá hacia el norte, nororiente, ¿no? Pero bueno, todo el sur de acá, pues sí estamos sonando, ¿no? Pese a todas las complicaciones que implica, sabemos que la tecnología, los medios son muy caros acceder, ¿no? No son tan fáciles tenerlos, pues la gente, digamos, común. Y es caro, pero con trabajo, con la colaboración de todos, pues hemos tratado de mantenerlo. Muchas gracias. Quiero también agregar que algo que ha sido muy importante es un poco lo que yo llamaría como nosotrificar la vida comunitaria en todos sus sentidos, ¿no? Porque no es porque tú quieres estar en salud, pues tienes que tener como un cierto perfil o una cierta formación, ¿no? O porque quieres estar en comunicación, pues tengo eso, ¿no? Justo, tengo que saber leer, entonces es como lo que rompe muchísimo con lo que ha querido insistir incansablemente el Estado de la disque profesionalización de la vida comunitaria, ¿no? Tú no puedes saber nada de herbolaria, por ejemplo, si no tienes ese papel, o de salud, ¿no? O si no eres comunicóloga de formación, pues no tienes nada que estar haciendo ahí. Y lo mismo pasa en todas las diferentes comisiones. Esa cuestión de poder rotar, de poder como cambiar las comisiones, dar la oportunidad de las personas estar en diferentes y aprender diferentes elementos fundamentales de nuestra vida en comunidad, ¿no? Entonces creo que es algo que, más allá de la parte que nos permite una vida digna como comunidad, rompe justamente con eso. Y nosotros, de los años que vamos caminando con la organización, es lo que hemos observado mucho, ¿no? Desde, pues, primero en el trabajo de educación y ahora más con el trabajo de salud y las dos cosas, pero como, ¿no? Personas que dicen, no, pues es que yo no tengo nada que aportar porque solo soy ama de casa, ¿no? Yo no terminé la primaria, entonces yo no tengo nada que compartir, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que era, pues, ni modo, tienes que compartir algo. Y una compañera, eso fue hace muchos años que lo vimos cuando hicimos la cartografía, que una compañera decía, y ya se aferraba, ¿no? No tengo nada que compartir. Entonces creo que fue Elia que estaba así, a ver, ¿qué sabes hacer? Hizo un taller de mermeladas y todos quedamos encantadas del taller de mermeladas, ¿no? Y la importancia de la mermelada en la vida comunitaria, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? De que lo que vamos a hablar en la compartición, de que no, o sea, justamente la medicina es nuestra medicina, ¿no? Esa es la medicina del pueblo cuando retomamos nuestra relación con las plantas. Y esa parte que podemos como ser parte de todo eso, que todos tenemos una gran riqueza formativa de la escuela que es la vida, ¿no? Entonces, como dignificar, quitar la estigmatización y romper con esa separación económica y social de quienes saben y quienes no saben y deben de seguir a quienes sí, ha sido algo que ha cambiado las vidas de los individuos, las familias y las comunidades que integran la organización y de quienes somos compañeras y compañeros de colectivos, organizaciones, de aliados, cómplices, pues, de los años. Bueno, pues justo vamos a cerrar con este bloque y posteriormente vamos ya a comenzar con la compartición. Pero no sé si alguien más quiera agregar algo para cerrar este bloque. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Norma Antonio. Yo soy parte de la Comisión de Educación y Cultura de aquí de la Cooperativa Total Singüelli, perteneciente a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Bueno, nuestro punto de vista o lo que yo podría comentar sobre en general la organización, siempre he pensado que es un gran proyecto que nos permite a personas, pues ahora sí que a la parte pobre, a los de escasos recursos, a nosotros, soñar con una vida diferente, con una casa bonita, con salud que nos permita vivir tranquilos, que nos permita vivir bien, con proyectos que nosotros mismos trabajamos día a día, como es la vigilancia, la seguridad, como es deportes. Mucho hemos platicado de todos estos mini proyectos que abarcan todo nuestro proyecto en general Y yo siento que todas las comisiones o todos los mini proyectos son súper importantes, son como un engrane que hace que funcione nuestra organización. Por ejemplo, me sorprende mucho la capacidad, de, en este caso que estaban hablando la compañera Carmen de Agricultura, sobre los niños que tienen para entender todas las cosas que según nosotros como adultos no pueden entender o no pueden seguir trabajando. No es cierto, todo lo contrario, los niños tienen bastantes ideas y me gusta mucho que de todas las comisiones se llaman a los niños y todos los niños tienen mucho que aportar a todas las comisiones en educación y cultura, en salud, en deportes, en vigilancia, en comunicación, en todas. Entonces lo que yo les puedo compartir es que siento que este es un proyecto bastante completo que abarca, si no toditito los ámbitos para vivir bien, pues sí muchos. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en el proyecto de justicia, que creo que es muy importante porque como sociedad pues lo necesitamos para vivir tranquilos, para vivir en paz. Y creo que ese es como uno de los nuevos proyectos que estamos trabajando mucho y que igual que todos van por muy buen camino. En el espacio de educación y cultura, pues nosotros tratamos de compartir saberes, de impulsar a todos los compañeros, como ya decía la compañera Heather, que creemos que no sabemos nada. No es cierto, todos sabemos algo y una de las cosas que impulsamos mucho en esta comisión es de nadie sabe todo y todos podemos compartir algo. Entonces, por medio de esa herramienta o de ese pensar, es que animamos mucho a los compañeros y compañeras a que compartan lo mucho o lo poco que saben, porque ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Que todos sabemos algo, que todos podemos compartir algo y que juntos podemos construir cosas diferentes, como ya decía igual la compañera, desde una mermelada hasta construir casas. Yo decía hace un tiempo que juntos podemos materializar sueños tan grandes como son edificios, como son, por ejemplo, en la comunidad de Capatzingo, poder lograr que convivan 500 familias con pensamientos bastante diferentes, con formas de actuar, con formas de vestirse, con formas de todo, ¿no? Muy diferentes. Y aún así, todos podemos convivir en un solo espacio de una forma, pues si no un 100% feliz, pero mínimo respetuosa, sí. Y esos son como puntos o como cosas que impulsamos aquí en la organización y que para mí me sorprenden mucho. Yo siempre desde que llegué aquí, ya tengo más de 10 años viviendo en la organización, siempre me ha sorprendido la tranquilidad con que las mamás y los papás, bueno, en mi caso las mamás, porque puedo hablar desde mi punto de vista, podemos salir a trabajar tranquilos porque sabemos que nuestros hijos, nuestras hijas se quedan resguardados, se quedan en un lugar seguro a donde nadie los va a molestar o los va a agredir. Todo lo contrario, entre todos nosotros, por medio de la vigilancia, estamos al pendiente de los jóvenes o niños que sabemos que por un momento podrían estar solos. Entonces, entre todos nos cuidamos, entre todos aportamos nuestro granito de arena para que todas las comisiones pues funcionen de una forma correcta y creo que para mí eso es lo más sorprendente, que pudiéramos vivir y la parte de organizarnos creo que es pues el arma más fuerte que tenemos como humanidad para afrontar problemas bastante fuertes que existen en el mundo y que existen pues en nuestra ciudad, en nuestro entorno y pues no sé, creo que esa es una de las herramientas más grandes que podríamos adquirir para afrontarlos, para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para salir un poco más preparados al mundo, para afrontar todo, pues todo lo que podemos vivir afuera. Y pues básicamente yo vivo muy feliz aquí y pues eso es lo que les quería compartir. Esta organización es un gran proyecto de vida y todas las comisiones, todas sin excepción, son muy importantes para que esto siga funcionando. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, creo que con esto vamos a cerrar esta primera parte del programa. Podríamos hacer bastantes programas acerca de este esfuerzo tan importante y tan real, ¿no? Como lo decía la compañera, pues es algo que se materializa, ¿no? Estas utopías que siempre tenemos, pero que lo vemos materializado en un proyecto que es bastante integral, ¿no?

Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar este domingo por la mañana. Y vamos a realizar una actividad que llevo varios años haciendo en la comunidad donde vivo y en otros espacios, que es la compartición comunitaria de saberes herbolarios. Lo que se trata es que podamos cada quien compartir desde la memoria, desde la experiencia, desde los recuerdos de abuelita cuando éramos chiquitas. Porque vamos platicando y vamos recordando y el escuchar la compañera yo me acuerdo y así. Y vamos viendo que todos tenemos muchos saberes herbolarios, todos tenemos muchas experiencias de acompañarnos con la medicina de nuestros parientes plantas. Entonces la idea es que vamos poco a poco compartiendo, quienes gusten así compartir, vamos a ir viendo un poco por diferentes temas. El tema central que vamos a ver hoy son las afecciones digestivas, gastrointestinales, en la cuestión más física, digamos, y en la cuestión más emocional y demás. Cuando tenemos alguna emoción, alguna situación que no podemos tragar, que no lo podemos aceptar, que no lo podemos digerir. Entonces, eso es lo que vamos a centrarnos. Aunque sabemos que tenemos saberes herbolarios de muchas cosas, ¿no? También para los pulmones, para la piel, para cuando haya fiebre. Pero hoy vamos a centrarnos en esas afecciones. Para empezar, ¿alguien les gustaría compartir el lugar donde estamos? Y bueno, también agradecer mucho el recibimiento de nosotras. Estamos muy agradecidas y muy honradas de estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo creo que la compañera también les conoce de muchos años. Yo y mi colectiva llevamos como 17 años caminando con la organización. Además de nuestro trabajo actual con el espacio de Herbolaria Comunitaria, pues siempre ha sido un gran honor caminar con ustedes. Caminar juntos, pues. Entonces, pero si alguien le gustaría compartir, aunque un poquito, sobre la comunidad donde nos encontramos el día de hoy. Buenos días. Pues yo llevo aquí 12 años viviendo en este lugar. Aquí estamos en una colonia de la delegación Tláhuac, Ciudad de México. Y pues aquí, dentro del... los años que yo voy viviendo aquí, pues se aprende de muchas cosas. Yo es mi primera vez que vengo a escuchar, bueno, no tan la primera vez porque nos han enseñado las compañeras de agricultura urbana de cómo sembrar. Yo soy de provincia y sabemos sembrar, pero de otra manera. Aquí nos están enseñando, ellas que ya están más capacitadas, nos enseñan diferentes maneras de sembrar, tanto como... o sea, hortalizas y ahora pues plantas, ¿no?, medicinales. Y pues sí hay hay muchas plantas que nos curan, nomás que hay que tener un poco de paciencia porque son más lentas, no es como la medicina de patente. Entonces nada más se necesita tener paciencia y saber, porque a veces también tenemos que saber las cantidades. No como yo en mi pueblo agarro y trozo un buen ramo y las pongo ahí a hervir, pero a veces nos dañan porque es una cantidad que no debe de ser. Pues sería eso. Gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre la comunidad? Buenos días, somos parte de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Somos de la cooperativa Total Sin Huella, en la comunidad de Cisne. Nos encontramos al oriente de la ciudad, de aquí de la delegación Tláhuac. Hoy estamos muy gustosos de tener esta compartición con ustedes. ¿Qué más les puedo contar, no? Que me siento soy parte de ustedes y pues esperemos que de todo esto obtengamos muchos, muchos saberes y que sigamos compartiendo. Gracias. Bueno, creo que las afecciones de la panza es de lo que más padecemos aquí en la ciudad, ¿sí? Han ido viendo en este proceso que es como donde más quejas o más necesidad o más petición de apoyo hay, cuando hay diarrea, cuando hay gases, cuando hay vómitos. Ahorita hemos estado viendo en la ciudad que hay un cuadro que está provocando muchísima diarrea, ¿no? Y eso se ha extendido por todas partes. Entonces, en fin, pasamos por olas de diferentes afecciones que nos da a todos. Pero es, creo que es lo que hemos visto también en el trabajo de las farmacias vivientes, que esas afecciones son las que principalmente las personas acuden a las plantas para curarse. Si alguien le gustaría empezar compartiendo cuando sean ustedes, sus hijos, algún familiar, alguna vecina, ¿qué es lo que hacen cuando hay, por ejemplo, vamos a empezar con lo básico, cuando hay cólico, cuando hay dolor, retortijones en el estómago? Buenos días, mi nombre es Guadalupe Campos. Yo les voy a compartir una experiencia que viví con mi hija la mayor. Mi hija la mayor sufre mucho de dolor de estómago. Ella solo tomando dos pastillas que son buscapina, le calman el dolor. En esa ocasión estábamos enfermas de COVID y pues no podíamos salir. Ella estaba mal, se tiraba al suelo y lloraba y todo. Y para ese entonces yo me acuerdo que tenía la plantita que se llama toronjil y pues se me vino a la mente y dije, hace muchos años cuando yo era muy pequeña en donde somos nosotros, hacían tés y recordé que ese té nos lo daban para cualquier dolor y se lo di muy cargado y gracias a Dios, no sé, la hierbita resultó, mi hija se como a los 10 minutos de que yo se lo di, mi hija se enderezó como si nada estuviera sucediendo. Entonces, de ahí me di una lección que las hierbas sí tienen un efecto, pero hay que saberlas tomar y para qué, ¿no? Porque también pueden tener consecuencias. Esa fue mi experiencia de mí. Gracias. Gracias. Buenos días, compañeros. Soy la señora Reina. Al igual que la compañera, bueno, yo igual a mis hijas, incluso yo he tomado igual buscapina o la buntiocina compuesta, que se ayuda para los retorcijones, que comúnmente le conocemos, y eso les ayuda mucho junto con un té de manzanilla, ¿verdad? Pero en salud se había quedado pendiente de saber para qué sirve el toronjil y precisamente lo que acaba de comentar la compañera. Es una planta que igual puede ayudarnos a ese tipo de molestias. Entonces creo, es mi primera vez en este tipo de talleres, y creo que es bueno, ¿no? El saber, el conocer, porque muchas veces no le damos la importancia a todo el tipo de hierbas, que creo que así se le llama así, ¿no? O herbolaria o medicina alternativa, como le llaman. Entonces creo que es importante este tipo de talleres. Pues la verdad me da gusto que dediquen también su tiempo, tanto ustedes como nosotros, y de verdad es que lo aprecio. Muchas gracias. Sí, gracias, compañera. Y creo que aquí algo muy importante que hace diferente un taller que la compartición es que estamos recuperando lo que ya sabemos, ¿sí? Recuperando, recordando lo que muchos de nosotros sabemos, tenemos de la práctica, tuvimos en la infancia, pero se ha ido perdiendo por la estigma, se ha ido perdiendo porque pensamos que va a ser más rápido la pastilla, aunque muchas veces puede ser igual o más rápido la planta, además da más apapacho en lo emocional, ¿no? Y además está a nuestro alrededor. Entonces es como ir recuperando esa parte y también dando importancia a los saberes de todos. Por eso en las comparticiones todos somos maestras y todos somos alumnas, todos compartimos igual porque son valiosos, importantes, y tiene un lugar igual de importante los saberes que tenemos que puede tener alguien, entre comillas, quien sabe, ¿no? Entonces, por eso es como procurar estos espacios, ver qué es lo que la comunidad entera sabe. Sí, muchas gracias, compañero. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, no es tanto para el dolor, pero yo me acuerdo que desde chiquita, mi mamá siempre nos dio té de orégano para la diarrea, ¿no? Entonces creo que siempre, ahora soy mamá y ahora lo aplico y veo que pues es un remedio milagroso para mí, ¿no? Que te ayuda y pues lo endulzas tantito con miel y sabe muy rico. Bueno, yo también, en mi caso, cuando mis hijas eran pequeñitas, lo que yo hacía era sobarles sus pancitas. A veces no tienes con qué y les agarra el dolor a las 3 de la mañana, ¿no? Pero el simple apapacho como que las alivia mucho. Pero yo lo que hacía, por conocimiento de mi suegra, por ejemplo, que nos decía, pues con tu saliva, sóbale su pancita, sóbale la pancita para que ella sienta pues el confort y la apapaches y demás. Y al final pues le dábamos un poquito de aceite de olivo con con bicarbonato, y eso pues les ayudaba mucho y les quitaba el dolor. Y efectivamente hoy día un tecito de manzanilla, de toronjil, pues vas aprendiendo cosas, ¿no? Vas sabiendo y reconociendo las propiedades de las plantas, y hoy ellas mismas, ¿no?, se sienten mal y se hacen sus infusiones de hierbabuena, de toronjil, lo que encuentren a la mano. Saben o entienden que atenderse en ese momento con una planta pues les hace mucho bien. Lo toman caliente y ya, se les pasa el dolor, y es como, pues vamos como apreciando los beneficios de las plantas. ¿Alguien más quisiera compartir de esta afección en particular? Cuando sentimos así cólico, mucho retorcijón, mucho dolor en los intestinos, en la panza. Buenos días, compañeros. Pues bueno, para una introducción rápida, yo no tengo vesícula, ya tiene como 7 años que me la quitaron, y no tolero muchas grasas, pero a veces se me olvida o pues lo ignoro y llego a comer, ¿no?, carnitas o algo así muy grasoso. La semana pasada precisamente me pasó, y es un dolor muy fuerte porque pues al no digerirlas adecuadamente me tira el hasta sudo frío, ¿no? Había recordado que en una de las clases de herbolaria nos comentaron sobre la manzanilla, que creo que es una de las plantas que todos hemos usado en algún momento y que está súper, para mi parecer, muy subvalorada, como que no le damos la importancia que tiene, todas las cosas que nos brinda. Pues me hice un tecito rápido de manzanilla y realmente fue lo único que me lo calmó, porque había tomado una pastilla antes y no se me quitaba ni nada. Y el tecito, incluso el alivio al sentir lo caliente que llegaba, me hizo sentir mucho mejor. Y ya, de ahí dije, no, pues de ahora en adelante mi tecito de manzanilla, ¿no?, para esta parte de la inflamación, porque incluso como que das, no sé, muy extraño, eructos constantes y todo. Y la manzanilla sí me ayudó como a relajar todo mi sistema. Y es todo. Gracias. Sí, igual podemos, incluso con la misma manzanilla, que pudieran compartir sus experiencias con esa planta. Es una planta que es a menudo muy, ¿cómo se podría decir?, despreciada, o así como que, ay, pues es, ¿no?, hace tecito de manzanilla, ¿no? Pero yo creo que hemos visto, tanto en el espacio, en el taller, con los compañeros, y pues muchos en nuestra práctica, que de verdad es una planta increíble, como todas, pero como que no es algo así como, ay, ese es el tecito de los bebés, ¿no? Entonces sí tiene, es excelente para suavizar el tejido blando. Entonces cualquier afección, cuando hay cólicos menstruales, cuando hay cólicos estomacales, cuando hay tensión en general, suaviza. Y habíamos platicado en el taller de, hay como una personalidad que va muy bien con la manzanilla, que son como, pues cuando los niños están así muy chípiles, pero como entre chípiles, pero también berrinchudos, cuando están en ese filo entre los dos, y cuando los adultos de repente, pues porque tienen una emoción que no pueden sentir y entonces están irritables y enojados o no han dormido lo suficiente, etcétera. Entonces a veces como adultos también nos ponemos berrinchudos, la manzanilla, como para esa personalidad, cuando estamos en ese humor, muy, muy buena compañera. ¿Alguien más quisiera compartir sus experiencias con la manzanilla? Bueno, ahorita que mencionabas esta parte del periodo menstrual, el tiempo que yo compartí con una compañera en su momento, fueron muchos años de felicidad, porque o sea, también había como un sentido de conexión. En los primeros días, cuando ella empezaba con su periodo, era preparar un té de manzanilla, su vejiga de agua caliente, y eso pues nos permitía, ¿no?, a ella sentirse mejor, a mí conectar con ella y su periodo menstrual, y solamente a base de un tecito de manzanilla. Entonces, ahorita me acordé y es muy chido tener como esas otras experiencias que no tienen que ver con mi cuerpo, sino con esas otras emociones con las que también nos llamaban, ¿no? Entonces, pues ahorita me acordé de esos bellos momentos. ¿Alguien más tiene recuerdos de bellos momentos? Buenos días. Pues yo también allá en propia casa con mi esposa, más que nada. Ella luego a veces se siente que cena o come o el almuerzo y siente que no le hace digestión la comida. Entonces, pues igual se prepara su tecito de manzanilla y al ratito dice, no, pues ya estoy bien, porque me sentía muy mal, dice, pues sí. Se imaginan cuando comemos demasiado, ¿no? Por decirlo así, uno que está bien, comemos demasiado, no nos sentimos pues a gusto, el estar muy lleno, ahora que no nos haga digestión la comida, pues yo creo que es peor, ¿no? Pero sí, ella pues también, siempre su manzanilla y junto con menta, combinadita, y a veces hasta otras hojitas de hierbabuena, las tres las combina. Y pues sí, la verdad sí, le ha funcionado pues mejor que la medicina tradicional, y le tiene, pues tiene mucha fe ella en las plantas, y ahorita que estoy en estos talleres, pues sí, se ha enfocado más en las plantas, y pues y no nada más es la manzanilla, el toronjil también a veces dice, pues me siento así como que con ansiedad, pues un tecito de toronjil, pero en verdad les recomiendo que las plantas medicinales son muy buenas y a lo mejor hasta mejor todavía que la medicina tradicional, la farmacéutica, que pues nos daña mucho más, y sin en cambio las plantas no nos dañan. Claro, hay algunas que pues en exceso sí son malas, pero pues porque hay personas que sí, luego yo les he recomendado, si van a tomar, no excedan, ¿no? Pues poca, para que no les haga daño. Y sí les hemos recomendado, y ella les ha recomendado así a sus conocidas, no, pues esto les va a funcionar. Y sí, esa es nuestra experiencia, y creo que vamos para adelante. Todo lo que dejamos atrás de nuestros abuelos, que nuestras mamases, que ya son mayores que nosotros, pues se ha ido perdiendo, pero yo creo que es momento de volverlo a retomar y no dejarlo perder. Todo lo contrario, hay que concentrarnos más en esas plantas, en las plantas medicinales, que son pues maravillosas. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero compartirles que desde que me acuerdo siempre me ha dolido, he tenido cólicos menstruales. Yo recuerdo que mi mamá nos hacía mucho té de orégano y llegó un momento en que decía, guácala, yo no quiero, ¿no? Después le cambié a la manzanilla y fue un tiempo, dejé de sentir esos cólicos con el tiempo y pasó, ¿no? Ahorita que regreso, bueno, que estoy aquí con Heather en Herbolaria, volví a probar la manzanilla, ¿y qué creen? Que yo me di cuenta que la manzanilla, no sé qué hace en mí, pero yo me la tomo y a los 5 minutos yo tengo mucho sueño y a mí me duerme la manzanilla, pero así de que entro en estado de coma. Y la otra es de que yo también hubo un momento en una parte de mi vida que creo que la mayoría se dio cuenta, ¿no? Que yo hubo un tiempo que tuve colitis nerviosa. Entonces yo lo que hacía era prepararme un té de hierbabuena. Bueno, en ese tiempo yo no sabía qué tantos efectos hacía en mi cuerpo, ¿no? Sin embargo, me lo tomaba, me sentía bien, empezaba a eructar y se me iba bajando todo lo que me inflamaba. Hoy que sé lo de una materia médica, digo, wow, ¿no? No sé de dónde, ¿no? Pero sin embargo, lo traemos, ¿no? Que lo vemos más en los pueblos que aquí en la ciudad. Esperemos que pues se pueda rescatar todo esto y pues que sí se siga consumiendo lo natural. Gracias. Y otra afección que creo que todos en algún momento u otro padecemos, desafortunadamente algunas personas lo padecen mucho, son cuando pasemos por lapsos de diarrea. A veces puede ser en el momento en que pues algo que comimos o alguna emoción o algo como que ya rápidamente se tuvo que ir. A veces necesitamos una limpia más profunda. Y puede pues ser, la causa puede ser por diversos factores, ¿no? Puede ser una cuestión que hay un cuadro de parásitos, puede ser que hay alguna reacción desfavorable ante algún alimento, ¿no? Puede ser por el agua, puede ser por varias razones, ¿no? También a veces cuando tenemos una impresión fuerte, pues la panza se suelta rápido, ¿no? Entonces, ahora cambiando de afección a la diarrea, ¿qué hacen ustedes cuando tienen, bueno, más bien su experiencia con las plantas? ¿Qué plantas les han acompañado a ustedes los niños, que a veces nos preocupa mucho porque pueden deshidratarse muy rápido. ¿Cómo se han acompañado con plantas medicinales cuando tienen diarrea ustedes o sus familiares? Justo así cuando yo me embaracé de mis hijos y ya empecé a tener, yo tengo 3 hijos, pero al principio pues, sí, como decías, sí es peligroso y sí se asusta cuando los pequeños tienen diarrea. Lo que yo hacía en ese tiempo pues era correr al doctor. Llegó el momento en que pues era puro antibiótico y llegó un momento en que uno de mis hijos empezó a hacerse alérgico al antibiótico. Entonces fue algo que a mí pues sí me dio mucho miedo, porque si eso es con una cuestión pues pasajera a lo mejor, pero si fuera algo ya más grave pues sí es más, pues más feo, ¿no? Entonces a partir de que empiezo yo a ser parte de este del Círculo Herbolario, todo lo que tienen, todo lo que consumen o todo lo que les puedo yo dar es eso, plantas. Me pasó apenas, mi esposo se enfermó de diarrea y fue un día y a otro día temprano le hice un té de lentejilla, como si nada. Más tarde le volví a hacer otro y ya hasta hoy no se ha vuelto a enfermar. Y eso es lo que yo les hago cuando tienen así diarrea en específico, un té de lentejilla. Y por ejemplo de dolores, igual, té de manzanilla, té de hierbabuena, té de orégano. Eso es lo que yo les hago. A partir de entonces, pues, mi hijo, por ejemplo, ya no puede, yo ya no le puedo dar ningún medicamento. Se enferma de todo o de cualquier cosa, puras plantas es lo que le doy. Gracias. Gracias. Pues nuevamente el té de manzanilla, ayuda mucho al estómago. Está el té de tomillo. Pero bueno, yo aparte de eso, sí, cuando ya es muy fuerte y no es una infección viral, pues si no hay otra alternativa, pues sí, ya ir al médico, o si tiene uno electrolitos, también darles, porque si no tiende uno a deshidratarse muy rápido con la diarrea. Pero en lo personal, bueno, dentro de mi familia nos ha ayudado mucho el té de manzanilla también para calmar, pero pues así que sea milagroso, ¿no? Pero sí hay que tenerle paciencia. Gracias. Sí, bueno, pues yo no sé, bueno, yo creo que sí la conocen. Nosotros allá en mi pueblo para la diarrea combinamos 3 hierbas, que es no sé si la ubican, la cola de gallo, la hierba del ángel y el marrubio. Esas 3 las combinamos de a 2 ramitas o de a 1 ramita y con esa muy rápido se quita la diarrea y los dolores, porque a veces, o sea, la diarrea es con un dolor y con eso la combatimos allá en el rancho. Gracias. Sí, sí. La hierba del ángel y el marrubio y la cola de gallo. Bueno, por aquí nunca la veo, pero allá en el pueblo hay un montón en el campo. Sí, habrá, es que luego hay plantas que tienen varios nombres también. No lo ubico por cola de gallo, pero los otros dos sí. Pero sí, esa es la maravilla, que cada lugar tiene sus plantas para las personas de ese lugar. La lentejía, por ejemplo, aquí seguramente lo vamos a caminar nada más un poquito y ahí está. Está por todas partes en la ciudad. Y las que dijo la compañera, la hierba del ángel y también el marrubio, son plantas muy amargas. Entonces, lo amargo ayuda mucho a regular. Cuando hay un como molestia o disregulación digestiva, ¿no? Y también la hierba del ángel, por ejemplo, es excelente planta para acompañarnos cuando tenemos afecciones hepáticas del hígado. Muy, muy bueno. El marrubio, otra planta muy amarga, es algo que tradicionalmente se usa para las afecciones respiratorias, además de cuando hay diarrea. Antes se hacían unas como pastillas, como con miel, con el marrubio, para cuando hay mucha tos, cuando las personas están afónicas. Excelentes compañeras para esos cuadros. ¿Alguien más que quisiera compartir específicamente desde la diarrea? Sí. Bueno, yo recuerdo que a mi papá le daba mucho un té de guayaba, bueno, ya dicen los cojollitos, que es la hoja más tierna, con marañón, creo que sí la conocen, ¿verdad? Creo que así se llama, marañón, es la fruta que sale de la semilla de, creo que es castaña de indias, ¿no? El marañón, es una fruta, bueno, allá en la costa sí hay. Y el cojollito también del árbol del nanche, pero igual la hoja. Entonces ella dice, yo le hago un cocimiento, bueno, ya es la palabra que utiliza, y le daba ese té y mi papá pues se sentía mejor, ¿no? Siempre se lo hacía y es lo que lo funcionaba. Gracias. Pues también allá en propia casa, pues hay nietos, ¿no? Y luego pues la mamá cuando se enferma, tiene 3 niños de 10 años, de 4 y de 2 años. Y así se ponen malitos de su pancita, les da diarrea. Pues ella, mi esposa, pues le dice, prepárale agüita de arroz. Excelente el agua de arroz y rápido se les quita la diarrea. Y así, o sea, pues también es parte de la medicina, el arroz, que pues sí. Todo mundo tenemos en la despensa siempre arroz. Así sea a las 2, 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, que pues, de hecho pues está cerrado el mercado, no hay donde conseguir una planta, pero pues a veces en propia casa pues también tenemos y pues acudimos a eso y no perjudica. Gracias. ¿Alguna otra vez que se han enfermado del estómago, de los intestinos, incluso de otras partes del aparato digestivo, incluso cuando se han puesto mal con la vesícula, con el hígado? Ajá. Bueno, yo le voy a platicar como una experiencia de mis hijos, de bebés. No sé qué tenga que ver esta pomada, yo me imagino que es por la manzana. No sé, todos pasamos por los niños que se empachan, o que les llaman empacho, que es una diarrea que no se para con ningún medicamento. Yo pasé por ese proceso con 2 de mis hijos. Cuando les daba diarrea decían que era porque tenían empacho. Entonces tenía yo que ir por la señora hasta el rancho a verla que les sobara. Entonces, pues como a mí me quedaba hasta muy lejos, yo en una ocasión le dije, ¿por qué no me enseña cómo lo hace para que yo pueda hacerle el procedimiento a mi niño? Entonces ella me dijo, sí, te voy a enseñar y lo vas a hacer, que a lo mejor no te queda igual, pero... Entonces mis niños empezaban con diarrea y hasta una semana a veces estaban así con diarreas leves, pero sí estaban y que pues era el empacho, la medicina y no. Entonces lo que yo les empecé a hacer, que la señora nos enseñó, fue que los volteara de espalda, les sobara con una pomada que es de manzanilla que se compraba hace mucho en las farmacias, que ahorita ya no las hay porque hacen unas pero ya no son iguales. Se llamaba pan de puerco, así se llama. Pero ahora en esta nueva actualidad usted va y pide pan de puerco y ya no es, porque ya no hace. Entonces pues yo compraba esa pomada y era la de manzanilla. Yo les ponía en la espaldita y con un pañal de tela les jalaba, y hasta que tronaba la espaldita de los niños, 3 ocasiones tenía que tronarles desde la espalda, era como que tenía que ser para que resultara y les dejara de dar diarrea. Después de que yo terminaba de hacer ese proceso, les daba una mamila de té de manzanilla, y parece que es mentira eso que les digo, y los curaba. O sea, después de que yo andaba en doctor y en doctor, pero los curaban. O sea, que yo tengo experiencia con 2 de mis hijos que resultó y está. ¿Qué es? Pues es la naturaleza. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi experiencia es parecida a la de Campos, pero bueno, a mí me enseñó mi abuelita. Con mis 3 hijas siempre me pasaba, pero mi abuelita era igual, ponerle la pomada de pan de puerco en la espalda, le tronaba. Y en el estómago era la saliva con papel estraza, el de las tortillas, se le hacían hoyitos. Y se le ponía después de que ya le untabas la saliva, le ponías en el estómago para que le desinflamara el estómago. Después de eso, pues ya era como vendarle toda la espalda que estuviera calientita y ya no la podía sacar. Y ella me decía que siempre a mediodía, que era cuando más el día estaba más calientito. Y después de eso le daba una cucharada de aceite de oliva y ya después su mamila de té de manzanilla. Ese era como todo el proceso para despegar lo que tuviera en su estomaguito. Aparte, bueno, eso era como del empacho, ¿no? La diarrea, de cuando estaban bebés. Y mi otra experiencia es, yo sufro mucho de gastritis. Entonces, los dolores, como dicen, son muy fuertes. Y muchas veces el medicamento tarda mucho en hacer. Entonces, mi abuelita en una ocasión me dijo, cómete una papa. Y yo, ¿cómo que cómete una papa así, cruda? Pues sí, ya sea que lo hagas el extracto de la papa, pero sin agua, sin nada más el extracto de la papa y te lo tomas. Eso te recubre el estómago y se calma el dolor. Y si lo haces recurrentemente, se te quita. Entonces, a mí me sirve mucho para la gastritis. Gracias. Yo sufro mucho del estómago y en dos ocasiones me quiso dar peritonitis. Bueno, la peritonitis es cuando se te inflama mucho el intestino, ya no funciona, o sea, más bien que no es de que funcione, sino que se detiene, ya no camina. Entonces, en eso quiere decir que se te puede reventar el intestino. Entonces, me internaron en dos ocasiones de que me vi muy mal, muy grave. Y de allí, bueno, empezó también lo de la pandemia. Mi mamá me dijo que no quería que me internaran. Entonces lo que decidí fue meterme a un tratamiento homeopático. Y ahí en el tratamiento homeopático me trataron a base de puras gotas. Sí sale un poco carito, pero más que nada porque es cada 8 días el tratamiento y aparte la consulta. En esto ahora sí que me la llevé más de medio año y a base de todo, bueno, también igual de la dieta y de todo lo que te dan, pues me vi muy, ahora sí que muy sana. Y ahora cuando pasó lo de la pandemia, ni gripa ni nada. También igual, bueno, últimamente apenas también otra vez me volvió a doler otra vez el estómago mucho, y como pues no dice, no, luego no tiene uno el medicamento en la casa, entonces lo que hice fue comprarme té de 7 azahares o de 7 flores. No sé qué contengan los 7 azahares ni las 7 flores, pero me lo hice, ajá, y con eso se me calmó mucho el dolor del estómago. Bueno, solamente es eso. Gracias. Sí. Sí, eso es importante, de saber lo que tenemos en casa también, porque claro, a veces nos pasa que es medianoche, no podemos ir, pero a veces pasa que también no hay dinero para conseguir otro medicamento. Y creo que también es parte de recuperar nuestros saberes herbolarios, que la medicina debe de ser nuestra, ¿no? Desde que se comodifica, desde que se da mucho el auge de la medicina hegemónica, pues es algo que pues uno tiene acceso, no según sus ingresos, sino sus posibilidades económicas. Y las plantas nos enseñan, o sea, aquí para las radioescuchas pues nos están viendo, pero compartiremos un poco de foto para tener una idea, pero podemos girar la vista a todo nuestro alrededor y estamos rodeados de la medicina que es nuestra, que es de pueblo, ¿no? Entonces, retomar esta parte de la medicina no es nada más, ay, lo bonito de la planta, que también son muy bonitas, pero no es tanto como ese lado más romántico, ese lado más hippie. Es una cuestión sumamente política procurar la salud para nuestros pueblos, ¿no? Aquí quise mencionar que estamos a 3 calles del metro, de estación de Metro Olivos. Y eso nos va a dar también al siguiente tema. Muchos de quienes nos escuchan podrán conocer esa historia. Quienes sienten bien para hacerlo, que si pudieran compartir estaría muy bien. Pero sabemos, bueno, eso para empezar fue una tragedia que no tenía por qué pasar, ¿no? Y que está directamente implicado el Estado, ¿sí? Esto ya todos quienes vivimos por acá o hemos estado por acá, se vio mucho tiempo que estaba muy mal esa construcción. Bueno, sí, también eso, ¿no? Contextualizar un poco para quienes nos escuchan y a lo mejor no son de acá, de la Ciudad de México o hasta en otros países. Hubo un accidente muy fuerte acá en la Ciudad de México y justo estamos muy cerquita de donde ocurrió este transporte, el metro. Una noche se desploma, se cae todo. Y pues bueno, producto de ese accidente, pues mucha gente falleció. mucha gente quedó bastante delicada, herida. A eso se refiere la compañera Heather, que es una responsabilidad efectivamente del Estado, de las constructoras, de hacer mal el trabajo o de hacerlo con materiales que son económicos para tener las obras. Toda esta corrupción de parte de las autoridades, acá la comunidad, pues seguro tendrá mucho que compartir en torno a esa experiencia que se vivió. Y no nada más son las vidas perdidas de nuestros compañeros que cayeron ese día, sino que es la parte de cómo nos afecta a todo alrededor. Desde la cuestión de decir, pues, eso es muy, muy impactante, porque todos nos vemos ahí también, todos vemos ahí que es un medio de transporte que usábamos todos los días. Y la otra parte, que todo se ve afectado en la cuestión de transporte. Entonces, ahora ya es mucho más complicado la viabilidad de nuevo y la complicación de llegar a la chamba y así, ¿no? Y de nuevo, pues quienes siempre van a padecer de esas tragedias, pues siempre somos los pueblos de abajo, ¿no? Entonces, nombrar eso y también nombrar ese impacto, como relacionado a lo que dijimos al principio, las situaciones que no podemos tragar, que no podemos digerir, que no podemos aceptar, ¿no? Y una de ellas que nos da esa impresión muy fuerte siempre, pues es la misma cuestión de la injusticia, ¿no? También lo que hemos vivido durante la pandemia, cuando llevamos a algún familiar al hospital y lo rechazan, que lo ha pasado muchísimo aquí en nuestras comunidades. Entonces, en esa situación, no sé si alguien quisiera compartir, quienes estaban, pues yo sé que desde aquí se escuchó, alguien que se siente bien para poder compartir de lo que pasó en Metrolibos. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta. Bueno, sí. Cuando ocurrió ese catástrofe, porque fue un catástrofe, iba un amigo de mi esposo de muchos años. Esa persona lo fue a ver al hospital a mi esposo cuando él estuvo de cáncer. Le dio muchos ánimos, nos ayudó económicamente. Y cuando pasa esto, su familia nos dice, no encontramos a Rubén, se llamaba. Mi esposo le dolió muchísimo porque a él le tocó ir a reconocerlo, a él y a su hermano de este muchacho. Y mi esposo se desplomó y me dice, ¿cómo es posible si él fue una de las personas que me fue a ver al hospital, me dio ánimos, me oró por mí porque era muy apegado a su iglesia, oró por mí, me ayudó muchísimo y resulta que ya no está? Dejó a dos chicas, dos pequeñas. Mi esposo lloró muchísimo y fue algo bien triste. Nos acompañamos a su esposa y me acuerdo muy bien que ese día llegó una persona de la delegación y le dijo, necesito saber, tener todos los datos de la persona que falleció y si falleció realmente en el metro. Y entonces la señora muy enojada le dijo, o sea, ¿cómo me estás preguntando eso? Si lo sacaron de ahí, lo sacaron destrozado porque toda la gente cayó encima de él. Dice, ¿y cómo me preguntas si realmente falleció en el metro? Muy enojados todos porque habíamos mucha gente. Lo corrimos porque todavía llegó así como que, ¿y realmente falleció en el metro? ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Y la verdad es que hasta la fecha, a la esposa, a su pareja, lo único que le dijeron, ten 10 mil pesos para que vayas viendo lo del funeral. Y hasta ahorita no se han presentado. Y la verdad es, son sentimientos encontrados porque realmente nos dimos cuenta los que vivimos aquí que esa construcción desde un principio era una porquería. Y que tú la ves y todavía la podemos ver y hay muchos, muchos desperfectos y ahorita que están haciendo las reparaciones, que le están poniendo un montón de cosas, es porque realmente yo no sé por qué permitimos que se construyera eso así. Es todo. Gracias. Bueno, yo en ese tiempo, bueno, todavía por esos rumbos allá por la colonia Sector Popular, no es dentro de esta alcaldía, es en Iztapalapa, pero en aquel entonces mi medio de trabajo, o mi lugar de trabajo era, bueno, ahorita trabajo en otro lado, pero era aquí en Zapotitlán. Entonces yo creo que para todos era el medio de transporte, ¿no? Aunque como la compañera comentaba, pues sabíamos y sabemos, no sé si vaya a quedar bien esta vez, pero sabíamos que cada que subíamos era un riesgo para todos, porque sonaba como un juego mecánico, ¿verdad? Yo aunque estoy mal de mi audición, aún así escuchaba, ¿no? Que iba, era una, dice mi hija, ay mamá, y eso que me oyes bien, dice, pero es una tronadera esto. Y siempre íbamos con ese temor, ¿no? De que, ay, a ver si no se cae. Y todos lo sabíamos, creo que todos estábamos conscientes de eso. Pero pues sí, desgraciadamente el gobierno, como lo comentaba la compañera, pues siempre metieron materiales económicos, ¿verdad? Yo sé que todos roban en ese ámbito, pero pues como dicen, ¿no? También hay que meter cosas u obras buenas dentro de nuestra comunidad. Y entonces yo cuando vi la noticia, empezaron a oírse hasta de por allá, ¿eh? Muchas, muchas ambulancias, dije, pues ¿qué pasó? Entonces inmediatamente encendí la televisión y pues la verdad, pues me dio mucha tristeza porque creo que desgraciadamente fue a esa hora, desgraciadamente y afortunadamente, ¿verdad? Porque a cierta hora vamos más gente, ¿sí? A esa hora creo que había menos tránsito porque también a los carros de abajo les cayeron, ¿verdad? Entonces hubo mucha pérdida y pues a la fecha yo veo que el gobierno no se ha hecho responsable porque ni siquiera han indemnizado a las personas, que no sé cuánto sea el seguro, porque tiene que cubrir un seguro, ¿verdad? Pero a veces por la ignorancia de que no sabemos defendernos, defender nuestros derechos, se valen de eso ellos para taparse uno con otros. Entonces, como decía la compañera Marta, es triste, ¿verdad? Que aunque sabemos, nos quedamos callados. Entonces, si tenemos esa libertad de expresión, pues hay que defender nuestros derechos, porque a fin de cuentas, todo lo que se hace es por medio de los impuestos de todos. Entonces, pues es una tristeza, ¿no? Y a la fecha, porque llegamos a pasar por esa zona cero y nos vienen todos los recuerdos de lo que aconteció. Y a la fecha, ¿no? Porque yo no sé si vaya a quedar bien. Y mucha gente que yo conozco dicen, híjoles, pues no nos va a quedar de otro, porque en la mañana para allá, muchos saben que es un caos. El regreso, como el viernes que yo venía de por allá para acá, híjoles, fue un aguacerazo que teníamos junto en Salud. La verdad ya ni pude pasar porque era una inundadera aquí toda la avenida. Y entonces digo, ay, qué feo que el gobierno pues no trabaje en lo que dé, ¿verdad? Y esa es pues mi humilde opinión. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo mi experiencia en ese accidente, pues terminábamos de cenar cuando me dice mi hijo Alex, mamá, se cayó el metro. Yo lo que se me vino a la mente es que se había descarrilado o salió volando. Y me dice, no, se cayó, pero ¿cómo se va a caer? Y ya me enseña las fotos en su teléfono y no, salimos corriendo, porque sí, por aquí vive mucha familia, amistades, y salimos, pues sí, a ver qué pasaba, ¿no? Qué veíamos. Y pues sí, para mí fue muy impactante, muy triste, porque lo que pasa en las noticias no es realmente lo que se vive. O sea, yo con mis ojos vi cómo la gente la sacaban, la que... Se llevaban a los más graves, porque a la gente, por decir, si a mí se me rompió una pierna, una mano, los estaban acostando ahí a un lado de la banqueta, en cartones que ponían, y ahí los acostaban. Yo vi como una muchacha salió, ella se paró de ahí del cartón y se fue caminando con una herida muy grande, dice que se picó como con algún fierro en la pierna. Incluso ella traía minifalda y se le veía ahí el huecote en la pierna. Después, cuando llegaron los policías, empezaron a movernos, a quitarnos de ahí. Y en mis trabajos, bueno, yo donde voy a trabajar me dicen las patronas, no, pero es que dicen que llegaron 60 ambulancias, 70. Le digo, no, yo estuve ahí, yo nunca vi 70 ambulancias. A lo mejor, a lo mucho, vi como 10. Pero no las cantidades que dicen y que la gente era muy bien atendida y no sé cuánto. No, todo eso es mentira. O sea, exactamente, yo estuve en la comisión de comunicación y allá en los talleres nos decían, es que en la televisión, en la radio, nada más informan lo que les permiten. No se dice tal cual como pasan las cosas. Entonces ahora yo, luego me dicen, no, es que dicen que ya indemnizaron con 600 mil pesos a los familiares. Le digo, ¿cuándo, a dónde, quién? Porque yo no he escuchado que hayan indemnizado a las familias. Creo que, pues sí, bueno, esa construcción está re mal, estuvo mal y está mal, porque ahorita yo también todos los días paso por ahí y veo, digo, van a detener todo esto con esa pedacería de fierro que le están metiendo, esto no va a quedar, o sea, se va a volver a venir. Pero dice un patrón, me dice, oye, pues sí, que no ves noticias, dijeron que esas, las traves que cargan tienen una caducidad de 10 años. Entonces dice, si tú te vuelves a subir, pues ya es bajo tu responsabilidad o vas buscando a la muerte ahí. Pues dice, a lo que deben de hacer ustedes que viven por allá, pues irse, hacer marchas, no sé, pero que construyan bien. Porque esto, así como lo están haciendo, por así que dijeran así groseramente, es la misma chingadera que no va a quedar y va a volver a, pues a desplomarse, porque está realmente mal. Yo le digo a mi pareja, oye, yo no soy arquitecta ni nada, pero he hecho cuartitos allá en mi casa para mis animales. Cargan, ¿qué cargan? Madera arriba, lámina, pero le metemos buenos polines abajo para que no se venga. Ahora esto lo que deben de hacer es totalmente, o sea, hacerlo de nuevo. Aunque sabemos que, pues sí es mucho dinero, ¿que quién lo va a pagar? Pues nosotros. ¿Y quién lo va a pagar? El más jodido, porque a nosotros sí nos joden a pagar un impuesto que el rico no paga. Porque nosotros, si yo tengo una historia de allá de mi tierra, que los que no pagábamos el predial 10, 15 años, después nos llegó de 50, 60 mil, 70 mil pesos. Llegó un licenciado a ayudarnos y dice, es que no puede ser, a ver, como me dice un vecino, oye, ¿yo por qué tengo que pagar 80 mil pesos de predial si el cerro no da nada, tiene pura piedra? O sea, entonces, ¿por qué yo tengo que pagar esa cantidad? Y cuando llega el licenciado a ayudarnos, a apoyarnos, dice, no, es que aquí se tiene que ver el terreno, yo no sabía, o sea, la tierra tú tienes que pagar, dependa de lo que produce. Pero dice, pues ahora voy a vender todo el cerro de piedras para poder pagar todo eso. Y exactamente así como dicen, el más, ahora sí que el que sale pagando más somos los de bajos recursos, la gente que no tenemos, es el gobierno ese, o sea, es bien abusivo. Y sí, es una gran tristeza esto de lo que pasó aquí en el metro, y esperemos que no vuelva a suceder, pero exactamente así como me dijo uno de mis patrones, si te subes ya es bajo tu responsabilidad. Pero imagínense, no me voy a subir nada más yo, o sea, lo usamos mucha gente, o sea, ¿qué va a pasar? ¿O qué podemos hacer? Como dije, pues es ponerse, organizarse todo el pueblo de Tláhuac y pues sí hacer una protesta, una marcha, algo para que esto pues no vuelva a suceder. Sería todo, gracias. Gracias. Y justamente en estas situaciones, que eso es un buen ejemplo de algo que pues no podemos digerir, no podemos tragar, no podemos aceptar eso. Y estas situaciones son lo que nos friegan muchísimo el sistema digestivo, sobre todo los intestinos, la panza, el hígado, por supuesto, con esa rabia, con ese coraje que nos da. Y pues en esta situación en particular, en otras situaciones, cuando surge una situación en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, ¿con qué plantas se han podido acompañar en esas situaciones? Algo que hablamos en primer parcelita de ese programa, que lo dedicamos al toronjil morado, y que justamente pues con la organización hicimos la exploración somática con el toronjil morado, y hablamos mucho de vimos cómo había ese, lo que estaba rígido, lo que estaba duro, se suavizó, ¿no? Había más espacio, más poder de respirar profundamente. es una planta que ya habíamos platicado, que sé que varios de ustedes tienen experiencia con esa planta. ¿Qué otras plantas o sus experiencias con ella misma? Bueno, a mí me ha ayudado mucho, a veces hasta para no dormir, como para relajar, es el té de siete flores. Entonces, a veces luego acostumbro, es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque la acostumbro a tomarlo en la noche y lo que me da coraje es que luego tengo que levantar al baño. Pero pues sí, sí ayuda a relajar y duerme uno, pues la verdad, muy bien. Entonces, pues yo sí lo recomiendo. Si algún día se sienten así nerviosos o que no puedan dormir por algún problema que llegamos a tener, pues sí ayuda mucho a relajar y a que uno pueda descansar. Igualmente yo les comparto mi experiencia. Yo soy una persona muy, a lo mejor se puede decir ansiosa o nerviosa, pero el toronjil a mí me sirve para calmar mis nervios, me relaja, ya lo he comprobado, lo he tomado en ocasiones no muy seguidas, pero sí lo he puesto a prueba. Cuando yo estoy muy nerviosa me tomo un té, me siento y se me quita esa ansiedad que yo tengo o ese nerviosismo. Entonces quiere decir que pues algo tiene la planta, ¿no? O sea, realmente le tengo como, ahora sí como dirían, mucha fe a esa plantita. Y yo la tenía, pero se me ha secado, pero de verdad que tengo seca y ahí la tengo como de cabecera, como si fuera un medicamento, por cómo soy yo, que me pongo muy nerviosa y la tomo cuando me siento muy mal. Muchas gracias. Pues yo, principalmente con la albahaca, la pintura de albahaca me relaja muchísimo. Yo tengo mucha ansiedad, de esa que sientes que quieres salir corriendo a veces, y esa yo le agarré tanto amor a esa pintura que ya me la echaba sublingual, y era como de echarme mi gotero, y minutos se sentía como el calor, o no sé, mi cuerpo, pero hacia abajo una sensación muy extraña, como de que recorría todo mi cuerpo así, pum, hacia abajo, calor, no sé, y me tranquiliza, me duerme, o sea, realmente es como mi droga, prácticamente. Por el contrario, se me terminó mi pintura de albahaca y empecé a probar la de lavanda, pero no sé por qué, entiendo que no soy muy afín a esa planta, no sé por qué no me llevo muy bien con ella, no me genera esta misma sensación. Sin embargo, a mi esposo sí, la albahaca no le hacía nada y la lavanda sí le ayuda mucho a dormir, cuando se siente como nervioso o cualquier cosa, lo relaja totalmente. Entonces, hasta eso me genera siento muy bonito, porque ¿cómo nos podemos hacer afines a una planta, no? ¿Cómo nos podemos relacionar tanto con algo y sentirnos tan bien con ello? Gracias. Bueno, yo antes de conocer la herbolaria, me pasaba algo y pues allá en mi pueblo lo primero que te daban, o me dan todavía, aunque yo no quiera, una cerveza al tiempo. Sí, no te rías. Ese también viene en las plantas. Entonces, pues ya con eso sentía yo como que se me asentaba el estómago y así, ¿no? Hoy que estoy del otro lado, que conozco la herbolaria, bueno, varios de mis compañeros vivieron conmigo esa experiencia. Hace menos de un mes me dieron una noticia, justamente preparábamos lo de la actividad que íbamos a tener de apertura de lo del círculo herbolario. Se muere una hermana de mi esposo y así como que, ¡ay!, lo sentí rápido en mi estómago, ¿no? Afortunadamente nosotros dentro de lo que se realizó, de las materias médicas que teníamos ahí, hicimos una tintura de ruda con ajenjo. Entonces me sirvió mucho, no es publicidad, pero se las recomiendo. Sentí hasta el efecto, fue diferente, la verdad se me fue el hambre, pero pues rápido recuperé el apetito, ¿verdad? Porque sí, fue una experiencia muy, no sé, fea en ese momento, pero sentí el apapacho de las plantas y como que mi estómago me lo agradeció, realmente así fue. Muchas gracias. Sí, y en ese sentido también la otra parte, cuando está la impresión, como el susto, la impresión, el impacto inmediato y eso, de una situación como las que hemos platicado, también de una discusión, también de una bronca, así adentro de la casa, fuera de la casa, pero se genera ese coraje que a veces como que quiere pegarse con nosotros. Se genera el cuadro de la bilis, ¿no? Y es como que nos quedamos un poco allí, ¿no? Tanto cuando hay bilis, cuando hay susto, eso se comparte, aunque son cuadros muy distintos desde la medicina tradicional, tienen esa parte como que algo se nos queda un poco pegado, ¿no? No podemos dejar que fluya, no podemos dejar que siga su camino, no lo podemos tragar, no lo podemos digerir. En esas situaciones, pues algunos lo que han compartido, es un primer recurso que hemos hablado mucho en el programa, creo, de las plantas amargas, de que cuando nos permite un poco más estar presente con lo que está pasando. Las plantas que son más sedantes, que son más ansiolíticas, que nos calman, a veces nos pueden calmar demasiado y hacernos sentir que no podemos reaccionar, sobre todo cuando hay una amenaza, una situación de violencia o que nuestro sistema nervioso percibe como tal. Y ese otro lado, ¿no? Cuando hay un coraje, una injusticia que de verdad no podemos aceptar, ¿no? Ni debemos de aceptarlo, también ahí eso es lo que hablamos que me dio la bilis, ¿no? ¿Cuáles son sus experiencias con esas diferentes como situaciones que se nos pueden presentar? Igual sus experiencias con las plantas amargas o otras plantas en esas situaciones. Bueno, yo les quiero compartir mi experiencia con el huereque. Mi esposo me trajo dos así grandotas, me dice, es una jícama. Llegó, la fileteó como papa y la puso a disecar en el sol. Y me dice, esto te sirve para tú que eres bien corajienta, ¿no? Pero entonces yo no la conocía. Yo agarré y le puse el jarrito que me hago mi té, le puse lo de una papa, y no, es un mínimo pedacito, porque yo le puse esa, y les voy a compartir que yo sí me la tomé, y después al rato andaba yo así bien mariachi, como si me hubiera tomado unos tequilas, y ya después lo vi en la calle, y ahí a donde la vendían, ahí estaba diciendo el señor, no, es que le tienes que poner este pedacito nada más, y te sirve hasta como para 5 o 6 veces ese mismo pedacito, porque amarga, horrible. En otra ocasión también yo me sentía mal de un coraje que hice, mi mamá me dio un té del que toma ella, té del indio, algo así. Entonces yo salí, tenía cosas que hacer en la escuela porque yo era parte del comité de asociación de padres de familia. Entonces salimos a una comisión y ya regresando nos invitábamos el refresco o una cerveza. En esa ocasión no nos alcanzaba para la cerveza, cooperamos para una botella de cal. Pero yo no me acordaba que en la mañana dejé tomado mi té, pues les comparto que al tomarme esa copa de mezcal, me empecé a sentir así como si mi estómago se inflara y otra vez se desinflamaba así. Entonces lo que agarré es, les dije, ¿saben qué? No me acordé que yo tomé mi té de hierbas en la mañana y ahí nos vemos. Ya me fui para mi casa, pero sí me asusté mucho porque era una cosa horrible de que sentías que le hacía así, dije, ¡ay! Creo que me envenené. Gracias. Y usted echándole culpa a las plantas. Gracias. Yo les voy a compartir otra experiencia de hace muchos años. Mi abuelito me tenía 5 hijos. Nosotros somos allá por Michoacán. Ahí acostumbran a usar las armas y resulta que de momento nos hablan, nos dicen que acababan de matar a uno de mis tíos. Y solo recuerdo que mi abuelito se puso amarillo, amarillo, amarillo. Y solo se bajó la casa que hay allá, es de 2 niveles. Se bajó, le vino una diarrea muy fuerte y pues se fue al baño y lo vimos que pues como niños no se enderezaba y hubo un momento en el que nos dijo, háganme un té y no sé si lo conozcan, que se llama la hierba del burro. Esa hierba amarga como muchísimo, mucho, mucho. solo le hicimos un té y también nos se la acercamos y se la dimos para que él pudiera como digerir aquel golpe que pues allá en el pueblo solo llegan y te dicen, o sea, no te saben dar las noticias así leves, solo dijeron que a mi tío lo habían matado. Y entonces por eso es que mi abuelito no reaccionaba, y con ese té que le dimos, como que de momento a los 5 minutos empezó como a reaccionar, a enderezarse y moverse y ir a ver qué pasaba. Pero esa hierba amargosa que yo les digo es desde que yo nací y que la siguen usando hoy. Mi mamá a mis hermanos se la da, no sé, digo, yo sé que a lo mejor está mal, pero se las da con cerveza. Cuando mis hermanos hacen un coraje, mi mamá la lava y la exprime y se las da con medio vaso de cerveza, y con eso mis hermanos digieren cierto coraje, cierto dolor también. Esa es una experiencia más. Muchas gracias. Sí, y aunque bueno, lo agarramos de coto, pero también es amarga la cerveza, por eso también nos acompaña en esos momentos, ¿no? Con cierta medida, y después nos acompaña de otra forma, ¿verdad? Sí. Sí, justo hoy en la madrugada, en la mañana, tuvimos un pequeño accidente, un percance, que al final, pues en el momento de el llamado, pues sí te está uno dormido y así, si te espanta, si te altera. Entonces hubo esa situación, nos salimos, ya se resolvió. Y le decían a ti cuando nos metimos, ay, necesito mi tintura de ruda porque ya siento algo aquí en el estómago. Y sí, me la tomé y me tomé un té de toronjil. Una hora después teníamos que salir a barrer y así. Pero sí fue más relajante eso. Que a pesar no es algo aparatoso o así, pero en el momento sí te asusta, sí te altera. Y ya después pues lo empiezas a digerir y es cuando empiezan los estragos, ¿no? de ese impacto. Y todo el tiempo que me siento ansiosa o con miedo o con preocupación, un té de toronjil es lo que a mí me ayuda. Yo tengo toronjil ahí, tengo seco, tengo aceite, tengo tintura, me gusta mucho, mucho, mucho, y lo uso para todo. Gracias. Bueno, para ir cerrando esta compartición, si alguien más tiene alguna otra experiencia relacionada con estos temas que estamos trabajando el día de hoy, que les gustaría compartir, o también alguna reflexión de la actividad, que es lo que ustedes llevan consigo el día de hoy, que va en su corazón y en su pensamiento después de esa actividad, que quisieran compartir. Pues más que experiencia con las plantas, aunque sí he tenido algunas, yo creo que agradecerle a los compañeros, porque pues hay veces que no sabemos, ¿no? Como decían al principio, en esta comunidad hay mucho verde, y hay muchas plantas que en verdad nosotros no conocemos, que al final nos podrían servir para muchas cosas, ¿no? Entonces está bien que, no sé, por ejemplo, la compañera, no me acuerdo su nombre, nos platicó mucho de cola de gallo, creo, ¿no? O lo que nos dijo Campos de, no me acuerdo, ¿de qué? ¿Del burro? Sí, hierba. Hierba de burro. Yo no tenía esos conocimientos, ¿no? Y yo creo que al menos yo me quedé con esa espinita. Tal vez después en la tarde busco en internet para ver cómo es estas hierbas que nos dijeron y pues dónde puedo ir, ¿no? Porque a lo mejor yo me voy de un día de campo a visitar a alguien a un pueblo y sí me gustaría buscarlas, investigarlas y hasta ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, pues más que nada un agradecimiento a todos. Gracias. Bueno, pues yo quiero recomendarles o acompañarles, sugerirles, que por decirlo, cuando hay algo impactante como lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? De que pues un accidente, una tragedia, que siempre luego la persona está muy mal, ¿no? A veces pues ni puede hablar o queda así como paralizada. Llegamos y pues decimos, pues, tranquilo, no pasa nada. No, sí está pasando algo muy grave. Entonces pues hay que dejar que siga, que pase, que camine esa tragedia, pues que salga, ¿no? Sí, sabemos que pues es muy complicado para esa persona que en ese momento lo está viviendo, pero sí, recomendarles que pues en esos casos son muy buenas las plantas amargas, que pues muchos conocemos la ruda y el ajenjo normalmente, pero hay otras plantas que también son amargas como el orégano. Entonces pues sí, ya de cierto momento que veamos que se está tranquilizando, pues darle, porque a veces no pueden ni hablar ni mucho menos digerir algo, ¿no? Entonces pues que pase un momentito, pues darle, si hay pues un té, una tintura, pues darle eso para que pues se tranquilicen más rápido. Eso yo quiero recomendarles, o compartirles, o acompañarles. Nada más. Gracias. Bueno, nada más a la compañera de que se dirigió. Bueno, dice que no sabe mi nombre, yo me llamo Carmen y vivo aquí en Cisnes, en el 5. La hierba del burro y la hierba del ángel es la misma. Nomás que, bueno, allá en mi pueblo así la conocemos, sí, por la del ángel. Y dijo Campos del Burro, es la misma. Pues sí, yo también les quiero compartir lo del, bueno, una que se me había pasado, del toronjil, que allá en mi tierra nos las dan a las parturientas, nos dan pero el toronjil lo ponen en aguardiente blanco, aguardiente puro. Ponen ahí un buen ramo de toronjil y ese nos los dan todos los días, así una copita para los cólicos. Después, ahora sí que después de haber tenido al bebé, y eso nos tranquiliza muchísimo. Como ya lo han compartido, que el toronjil es bien como tranquilizante, pues allá nosotros en el pueblo, yo me acuerdo que mi suegra me lo daba. Aquí ya no, porque ya después tuve mis tres hijos aquí y aquí ya no hubo nada de eso. Pero la verdad de eso, pues sí, nos ayudaba a desinflamar y que no nos dieran esos dolores. Y también por aquí hay una hierba que hace poco mi hijo, bueno, les quiero compartir que mi hijo el mayor se clavó allá en su trabajo, llegó con el pie así súper inflamado y con el hoyo ahí. Entonces yo me acordé de esa hierba porque yo la he visto por ahí atrás de los módulos y le digo, ahorita déjame ir a buscarte la hierba. Y sí encontré, ya no encontré mucho porque recién habíamos hecho jornada, pero sí encontré un rollito y se la puse a hervir y con esa agua le dije, ahora sí, lo más caliente que aguantes, chapoteate el pie con esa agua. Y sí, al otro día amaneció bien desinflamado y dice que ya no le dolía tanto y eso que fue un clavo. Entonces esa hierba se llama así, bueno, allá en el pueblo dicen hierba del golpe, es una que da las florecitas rositas. Sería sí. Todo, gracias. Es creo que es también el epilobio y también creo que le llaman se me olvida el otro nombre que le ponen, pero sí tiene unas hojas alargadas que tienen como unas, como se ve, como venitas blancas un poquito, pero son muy chiquitas y tienen florecitas de color como rosa fuchsia. Aquí hay por todas partes. Muy, muy, muy buena planta, de las mejores plantas que tenemos, como que crece así, sí, pues, como silvestre o no tan silvestre, también entre concreto y donde quiera. Muy, muy bueno para afecciones de la próstata también. Sí. Bueno, una es platicarles de que también en la pandemia lo que aplicamos para lo de, precisamente de lo del COVID, aquí se agarraba el pirul. Lo poníamos a hervir y nos metíamos a bañar así con el pirul, quedabas súper calientito y cómo te relajabas, ¿no? Eso es de aquí, de la planta, del árbol, ahí nos íbamos a cortar el pirul. La otra es comentarles de lo de las tinturas de lavanda que yo les compré a las compañeras. Lo escuché del compañero Jorge que decía que a él le hacían muy bien y yo padezco de mucha ansiedad, entonces en las noches también me entra así la desesperación. Dije, pues vamos a probarlas. Y le pregunté a Nati que cómo se tomaba, me dijo que 10 gotitas en un vaso de agua. ¿20? Sí. Y yo investigando también un poco de esto de la lavanda, yo me pongo solo 4 gotitas, pero en el ombligo. Y cómo me relaja. O sea, ya es así del diario, yo me voy a dormir, ya sé que me voy a dormir, y me cuesta mucho trabajo que mi cerebro se relaje, porque siempre estoy pensando, pensando, pensando, y estoy acostada y estoy pensando. Entonces ya sé que me tengo que poner mis 4 gotitas en el ombligo y ya. Al poco ratito ya sigue solita, ya no quiero nada. Ya me quedo dormida con las tinturas de lavanda. Con el aceite de eucalipto, yo lo ocupo como así cuando me pican los insectos. Yo tiendo a hacerme matadas hasta que no me hago la matada en la piel, no me dejo en paz. Entonces, y mi hija también, entonces con ese me lo pongo, luego que me pica, me lo pongo. Y santo remedio, se me relaja así un buen. Y el otro, ahora que fue precisamente lo de la Pancha Olimpiada, la compañera Bianca se ganó un jarabe de miel y y me dijo, te lo comparto. Y mi esposo en la semana le dio mucha tos. Y en la noche se lo estuvo tomando todas las noches, se le quitó. O sea, de plano así, adiós. Y el otro que estoy ocupando es también el de Romero. Ese lo estoy ocupando por vanidad. Sí, lo pongo en las noches y lo dejo media hora en la cara. Me lo pongo en la cara y lo dejo. Y me está ayudando mucho a hidratar mi cara y no tener que ocupar tanto la crema, porque de por sí las cremas como que no sé, últimamente mi piel no me ayuda con las cremas, entonces el romero me está ayudando demasiado en cuestión estética. Sí, eso es todo lo que... Pensé que eras tu hija. Bueno, yo les voy a compartir algo que ahorita que la compañera está comentando, me acabo de acordar de esto. Mi hermano, uno de mis hermanos, se le cae mucho el cabello. Y mi hermano ya tiene así el pelo acá, pelón de enfrente, y ahí le dijeron que con el romero. Y entonces, pues allá en el rancho como que el romero no se da. Y entonces aquí me empezó a que le mandara yo el romero. Se lo empezaron a hacer, y en 6 meses mi hermano ya tenía cabello en esa parte peloncita. Y están ahorita muy fascinados con el romero. ¿Qué tiene? No sabemos. Me acabo de acordar de eso. Y sí, el romero le está haciendo crecer el pelo de acá donde no tenía. Esa es mi experiencia con el romero. Sí, pues bueno, tiene muchas formas en que nos acompaña el maestro romero, pero también una parte ahí, lo que se está refiriendo, es bastante bueno para aumentar la circulación y es estimulante también. Entonces en esa parte pues sí es de buena ayuda. También cuando hay golpes, cuando hay dolor, las neuropatías, por ejemplo, combinado con chile, es una maravilla. Entonces sí. Bueno, yo solamente para comentar que en esta ocasión pues sí aprendí algunas cosas, ¿verdad? Más de la compañera, sus tips, por si no es necesario tomar tequila con la hierba que dijo, pues ya con eso tengo, ¿verdad? Sí, el toronjil, que aprendimos mucho, de la lavanda, pero bueno, al menos yo en lo personal, cuando quiero también, se aprecia mucho la información que nos han dado, pero si llego a tener alguna duda, ahora tenemos la facilidad del medio que es el internet, ¿verdad? Es una maravilla, cualquier cosa consultarlo, y si no, pues también tenemos el mercado del Sonora. No trabajo ahí, ¿verdad? Pero también cuando he llegado a necesitar algún remedio, voy y de veras que son los precios muy, muy económicos a cuando lo compramos en el mercado, en el tianguis, que nada más nos dan unas cuantas hojitas y ahí pues nos pueden despachar muy bien. Entonces, pues si llegamos a ir, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Preguntar algo en lo que sea necesario para nosotros. La gente que trabaje ahí nos puede ayudar. Pues aprovechando acá el comentario de la compañera, pues yo creo que ya a estas alturas ya no es necesario ir hasta el Sonora. Ya en nuestros asentamientos, por lo menos acá en Buena Suerte, el día de hoy, hace poquito, desde hace 15 días, ya aquí en Cisne se tiene el círculo herbolario. Entonces ya lo tenemos en nuestras comunidades, compañeros. No hay que trasladarnos, posiblemente sí hay que buscarle un poquito más, ¿no? En para qué sirve. Porque como cualquier otro medicamento, las plantas también tienen sus contraindicaciones, ¿no? Entonces, lo único que nos hace falta es más el acercamiento, ¿no? Entre comisiones, entre compañeros. Yo sé que aunque a veces a algunas personas estamos tomando estos talleres, no lo sabemos del todo. Yo siempre les digo a mis compañeros que para cuando alguien me hace una consulta sobre una planta, yo necesito sacar mi cuaderno, ¿no? Porque así de como acá la compañera Heather, que ya no lo puede como desglosar y explicar bien para qué sirve cada una de estas plantas, pues yo todavía no, pero sí, usando mi cuaderno yo podría recomendar y sugerir. Entonces, pues ya lo tenemos, solamente es de que nos demos la confianza, ¿no? Y la oportunidad sobre todo de probarlo, porque ya acá varios hemos tenido la oportunidad de hacerlo y por lo menos yo he quedado sorprendida, ¿no? Del efecto que han hecho las plantas en mí y sobre todo de este cambio de pensamiento, ¿no? También. Yo soy muy mala para, hasta cuando iba al médico, en tomarme exacto en las horas, ¿no? La pastillita. A mí, la verdad, si no me duele, no me acuerdo, ¿no? Entonces, a mí me han funcionado los baños. Yo pensaba que por echarme el agüita con alguna planta, pues no me iba a surgir o provocar nada, ¿no? Sin embargo, hoy me quita estos malestares, ¿no? Físicos. Y me ayudan también a dormir. Tengo amor al eucalipto, amo también el romero y pues el toronjil no se diga, ¿no? Cuando de verdad quiero morir por algunas horas así bien en la noche, pues me baño con toronjil, ¿no? Y es la solución. Entonces yo los invito porque aparte también es la oportunidad que tenemos al acceso a la salud, que allá afuera no tenemos y que a lo mejor pues necesitamos de dinero para obtenerla. Aquí la tenemos a bajo costo, ¿no? Porque finalmente también tenemos poco recurso, ¿no? Y sí hay que pagar algo como un costo de recuperación para poder volver a hacer más de lo que tenemos, pero pues ya está, ¿no? Entonces los invito y a que acudamos, ¿no? Nos abramos un poquito a los compañeros que ya están, estamos trabajando en esto y que ya no es necesario irnos tan lejos. Gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando, les damos las gracias a todos por su participación, por esta posibilidad de compartir lo que pues ya ven, lo que ya muchos saben, ¿sí? Y también la invitación a que estas actividades de compartir lo podemos hacer con nuestra brigada, lo podemos hacer con otros compañeros de otras comunidades, lo podemos hacer con compañeras y compañeros de organizaciones, colectivos, amigos cuando vienen de visita. Pero lo importante aquí es que rescatamos y le damos importancia, como dijimos, a lo que ya de por sí sabemos, ¿no? Le damos valor, ¿no? Que es lo que yo mucho comento con los compañeros. Háganle más caso a sus abuelitas que a alguien más, porque son las que más saben. Pero ¿qué pasa? La abuelita solo terminó la primaria o se ha ido imponiendo una cultura de que las abuelas o las que no tienen cierto nivel de educación o cierto nivel económico o cierto nivel de diferentes cosas que hemos dado un cierto valor en lo social y lo cultural, pues se va estigmatizando, se va despreciando esos saberes. Entonces, muchas veces, pues, ¿qué pasa? Invitamos a compañeras a compartir, dicen, no, pues es que yo no sé nada, cuando saben un montón, ¿sí? Y aquí en este proceso, pues es lo que hemos ido despertando y hemos ido viendo que, híjoles, antes pensabas, como decía, creo que fue la Su que dijo, antes pensaba que nuestras abuelas eran unas locas con sus plantas y sus menjurjes, y ahora que vamos poniéndolo en práctica, ahora que lo vamos recuperando, lo que nunca deberíamos de haber perdido, lo que nos fue arrebatado, porque nos fueron arrebatados nuestros conocimientos, nuestra relación con nuestras parientes plantas. Ahora que lo recuperamos, tenemos mucha prisa, ¿sí? De estar con las abuelitas lo más que podemos, porque sabemos el gran valor que tienen sus conocimientos, que ellas aprendieron de sus abuelitas y de las abuelitas de siglos atrás, ¿no? Entonces, por eso la importancia de realizar esas experiencias y actividades, porque es muy distinto a decir, ah, pues vemos, vamos a traer un compañero de Chapingo, por ejemplo, ¿no? Uno de mis maestros lo puedo traer y puedo dar un taller yo mismo. Quienes, pues esos son los que, entre comillas, los que saben. Y esa mentalidad nos va despreciando los conocimientos que ya de por sí tenemos. Y como ven, que pues, si yo escucho a la compañera, pues me va despertando, ¿no? Como dijo el compañero, esas bellas experiencias con las plantas. Y nos acordamos. Y al escucharnos, nos acordamos más y más y más. Entonces, estas actividades son muy importantes. Entonces, la invitación es que, pues, ojalá y le pueden dar seguimiento. Vamos a ir dándole seguimiento en las otras comunidades de la organización a través de sus comisiones de agricultura y de salud. Pero todos lo podemos hacer. Incluso en una comida familiar, hagan su compartición de saberes herbolarios ahorita con sus pozoles en el 15, ¿no? Ah, pues mira, ese es otro, toda la medicina que tiene pozole, ¿verdad? Pero bueno, sí, muchísimas gracias, muchas gracias aquí a la comunidad de Cisnes por recibirnos, gracias por, como siempre, a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, por no nada más quedarnos en la cuestión de la vivienda, ¿no? De saber que siempre han sabido nuestros compañeros en las muchas décadas de experiencia que tienen, que pues una vivienda solo puede ser digna si hay una vida digna para las familias que lo habitan. Y eso lo ponen en la práctica, no nada más en la palabra. Entonces, pues, por eso es nuestra gratitud y es un gran honor poder caminar juntos. Pues sí, damos las gracias de parte del programa Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes, de parte de Ajolote Radio, que es la radio con la que colaboramos para que salgan estas emisiones. Les agradecemos mucho todo su conocimiento, todas sus experiencias, y generalmente despedimos el programa con una canción. Entonces, no sé si aquí alguien de la comunidad quiera sugerir una canción para finalizar esta compartición. El hierberito, lo vamos a buscar entonces. Y también agradecer la Comisión de Comunicación que está con nosotros también, y esto será una co-transmisión con los compañeros del maravilloso proyecto de La Voz de Villa. 91.7. Eso. Muchas gracias. La Voz de Villa, 91.7 de FM, Radio Libre. Llegó.